hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y con una noticia un tanto triste, horrible, no sé cómo decirle, porque quieren cerrar Puerto Pibes. Desde el gobierno de la ciudad acordaron la entrega del predio al sindicato de comercio, los dueños de Parque Norte, y dijeron que desde el 4 de marzo ya no trabajan más los trabajadores de Puerto Pibes. Le vamos a dar la bienvenida en el aire de La Tribu a Matías, que es laburante de allí, de Puerto Pibes. Buen día, Matías. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Contanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, la situación es la siguiente. A nosotros durante el mes de febrero nos informan que el predio va a ser cedido al sindicato de comercio y que los programas que trabajamos aquí vamos a ser relocalizados. Uh-huh. La situación es que los programas que trabajamos acá, en principio, como vos decías, el 4 de marzo iríamos a cumplir funciones al ministerio, pero la continuidad del programa, del nuestro y de los otros, no está garantizada. Es decir, nos sacan del predio, ceden el predio a privados, pero la continuidad de los programas está en veremos. Eso no tienen nada garantizado. Nos dicen distintas cosas, que vamos a funcionar en otros espacios, que hay otros espacios iguales y mejores, pero la realidad es que esos espacios no están. ¿Y querés contarnos un poco qué es Puerto Pibes? Como primero repasar un poco de qué estamos hablando respecto a estos programas socioeducativos que hay en ciudad, como para quien también esté del otro lado sepa, ¿no?, de la importancia y ponerle valor a este proyecto. Bueno, Puerto Pibes es un predio gigante que tiene mucho espacio verde y que además tiene espacio para recibir contingentes de distintas provincias. Tiene habitaciones con camas, tiene un comedor gigante. Y funciona una escuela primaria, funciona un jardín de infantes también, funciona el programa Recreación Comunitaria, que es una capacitación en recreación, y una matrícula de 200 jóvenes que cursan durante 3 años la capacitación. Se reciben contingentes de escuela primaria. En 2023 pasaron más de 3.000 niños y niñas por el espacio y se realizan también actividades con escuelas secundarias, talleres convivenciales y bueno, distintas propuestas que suceden en el espacio. Puerto Pibes es un espacio que es público y que además es aprovechado por otros programas del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, Casa del Niño viene a hacer campamentos o hacen pernoctes, vienen de iglesias, vienen de programas jugotecas. Es decir, que es aprovechado por, digamos, por toda la comunidad. Distintos programas del gobierno de la ciudad aprovechan el espacio. Es terrible, hay un ruido. Estamos cerca del aeroparque. Como sí. Era un avión, era un ruido, es como te están abduciendo, ¿viste? Como ya, y era un avión de verdad. Es terrible, estamos hablando de recreación comunitaria, estamos hablando de un espacio verde que lo cedan a privados para el negocio, ¿no? Sí, bueno, el espacio se lleva a privados, pero además lo más grave de la situación es que es un espacio público que es recontraaprovechado y que además son políticas públicas que funcionan y que llegan a pibes y pibas en situación de vulnerabilidad. Exacto. Nosotros funcionamos, espacio de recreación comunitaria funciona hace 25 años acá. Y nosotros tenemos todos los años 200 pibes y pibas que vienen y cursan todos los sábados y recibimos un montón de pibes y pibas y lo aprovechan un montón de programas del gobierno de la ciudad del espacio. Uh-huh. Y bueno, todo eso se pierde, deja de funcionar, no sabemos, el destino es incierto porque a nosotros nos avisan esto a mediados de febrero y el curso y además el resto de las propuestas empezarían a mediados de marzo. O sea que estamos en un limbo que no sabemos ni la continuidad del programa ni qué va a ser del predio. Es que por un lado se da una situación que uno imagina de recorte por el mero recorte, sin ningún tipo de logística de gestión de anuncio, y ante un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está en una situación cuasi de acefalía o de poca asunción de los cargos públicos y de poder comunicar las cosas, generar los programas o cerrarlos, pero al menos de una manera organizada? Es ya recortar por recortar y bajar en, me imagino que en nóminas y en Excel, cruces de cosas tachadas y dejar después eso, como vos decís, programas que tienen más de 25 años completamente a la deriva. Absolutamente, y romper algo que funciona, una política pública que funciona y que llega a los lugares donde tiene que llegar, a la gente que tiene que llegar, y dejarlos en, nos dejan en una situación de total incertidumbre. Nosotros no sabemos ni dónde vamos a laburar, nuestros pibes y pibas están esperando a que nosotros les digamos qué va a suceder este año. Nosotros tenemos jóvenes que están en segundo año y que terminan este año, sería el tercer año de la capacitación, y eso queda en un limbo que no se sabe qué va a suceder. Lo mismo las escuelas, nos están escribiendo para empezar a venir porque son escuelas que ya vienen hace varios años y que les interesa el proyecto, les gusta, los pibes les gusta, las pibas les gusta, y nosotros no podemos dar respuesta a eso, nosotros no podemos dar garantías de que el programa va a continuar a pesar de que nos dicen que sí, pero bueno, en principio sabemos que nos tenemos que ir del predio y no sabemos a dónde vamos a ir. Matías, ¿cómo está siendo así la resistencia, la organización de los trabajadores? Bueno, estamos por en diferentes etapas. La verdad que es un proceso que es muy reciente, entonces sí. Un poco nos estamos organizando. Tenemos en vistas hacer próximamente, todavía no tenemos la fecha, pero vamos a hacer un festival. Bien. Vamos a convocar a distintos organismos de derechos humanos y personalidades de la vida pública que trabajan con las niñeces y adolescencias. Otro avión. Y la idea es hacer un festival y poder difundir esta situación, darla a conocer a la comunidad y sobre todo poder hacer protagonistas a los pibes y pibas que participan y que quieren, porque nos lo dicen, defender el espacio y defender el proyecto. Todavía no tenemos la fecha del festival, así que en estos días se las vamos a pasar, pero bueno, eso es en principio los primeros pasos que vamos a dar. Después, por otro lado, también se está viendo la posibilidad legal de presentar un amparo, pero bueno, todo eso es todo en proceso. Bien. Matías, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo y eso, y defendiendo este Puerto Pibes. Bueno, nosotros y nosotras les agradecemos a ustedes por la difusión y por permitirnos poner una voz, a la voz de los sin voces por ahí a veces. Así que muchas gracias.